No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hola, tengo algunos libros para compartir. Reza un aviso en un grupo de Facebook llamado La Maleta Roja Libros, donde además se señala que un libro guardado es una hoja en blanco. Compartamos libros, dicen. Llama mi atención y busco información al respecto. Todo comenzó cuando una pequeña y su mamá se cambiaron de casa y se fueron a vivir con la abuela. Allí encontraron estantes repletos de libros, muchos de ellos empolvados que esperaban ser leídos. Y entonces surgió la idea de compartirlos, de hacer que de nuevo adquirieran vida, que nuevamente abrieran sus páginas y recrearan historias, desplegaran la imaginación. El proyecto se llama La Maleta Roja, un proyecto que hoy por hoy vive de donaciones, que a través de las redes sociales adquiere vida y en el que María y su hija invitan a la gente a leer. Cada domingo se ponen en las calles de Extremadura y Málaga, a 2 cuadras de la tienda departamental de Insurgentes en la Ciudad de México, con un pequeño stand y un cartel que dice La Maleta Roja, libros gratis. Numerosas personas se han sumado a este proyecto de compartir cultura y en domingo, la cajuela del auto de María va llena de regalos. Alegra, su hija, disfruta tanto como cualquiera de nosotros lo haría. Una idea genial. 2 corazones que se entusiasman no solo con el placer de leer, sino también con el de compartir y lograr que los demás también lean. Entonces me acuerdo de esa tradición islandesa de regalar libros en Navidad. Hola Boca Flod. Islandia es un pueblo único con identidad propia que estima y protege sus tradiciones. Para ellos, una de las épocas más entrañables del año es Navidad, porque ese día la costumbre es literalmente inundar de libros la temporada. Una época en la que todos los islandeses se lanzan a comprar libros para regalarlos el 24 de diciembre y pasar Nochebuena y Navidad entre lecturas. Islandia es un país amante de la lectura. Esta tradición tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando las restricciones de capital reducen la cantidad de regalos importados a Islandia. La importación de productos extranjeros se hizo muy complicada debido a las dificultades de comunicación marítima. Islandia es una isla muy pequeña que necesita traer la mayoría de materias primas desde el extranjero, por lo que hacer regalos navideños se convirtió en una quimera, excepto por los libros. La fabricación de papel resultó relativamente barata y los islandeses decidieron que no había mejor manera de celebrar la Navidad que con literatura. Casi 80 años después, no parece que esta tradición vaya a desaparecer. Cada año comienzan a comprar libros en noviembre, que es cuando reciben un catálogo de nuevas publicaciones de la Asociación de Editores de Islandia. Esa es la señal de inicio de esta increíble tradición. Los regalos se entregan el 24 de diciembre y la tradición consiste en pasar la noche y el día de Navidad entre familia y libros. No destaca de la Navidad islandesa ni el turrón, ni el cordero al horno, ni siquiera el discurso del rey. El verdadero protagonista de las fiestas es un libro. Bueno, varios libros que recibe cada integrante de la familia y que comparte con los demás. ¿Te imaginas esta forma de pasar las fiestas? ¿Te imaginas que esa estrategia islandesa la adoptáramos en nuestro país? María y Alegra ya hacen algo por inundar de libros nuestra ciudad. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby guión bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.